África, cuna de la humanidad. Cuna de la humanidad, tierra de montañas, canciones, tierra de tambores y candombes. África, cuna de la humanidad. Siglos de esclavitud, de sangre y cadenas sin libertad. África, lucha por tu libertad. África, construye tu dignidad. De montañas, de candombes, de tambores. Mil años construiste la humanidad. ¡Ah!